estas son las 20 mejores canciones de la semana de la música pop. Las estaciones de radio, las principales en México, le envían la programación a Monitor Latino para sacar esta estadística semanal. Pero también las estaciones gruperas hacen lo mismo y Monitor Latino saca otro conteo paralelo a este grupero que se llama el Conteo 20. Este es el Top 20 Pop y el grupero se llama Conteo 20 y ese lo conduce Juan Enrique Varela, mi compañero. Si tienen oportunidad de escucharlo en selectas y exclusivas radios de corte grupero en la Unión Americana y en México, háganlo porque está muy suave. Esto es Top 20. 14. El pop. Recuerden, este es el pop y el grupero se llama Conteo 20. Siempre le mando saludos a mi compañero ahí porque juntos hacemos este par de shows que la verdad nos caen muy bien. Este es el lugar número 14. Es de Chayanne. Se llama Si No Estás. Si no estás, no sé nada de mí. El tiempo retrocede. Algo falta, lo siento, me duele. Si no estás, la noche te proclama. Mañana se hace un año. Algo falta, lo siento y te extraño. Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo. Salgo de la vida. Estás conmigo, vuelvo a ser el mismo. Salgo de la Yeah. éxito en la mira en Top 20 de Monitor Latino. Un excelente rolononón presentamos aquí en La Mira. Con probabilidades de entrar a la lista de éxitos, me quito el sombrero con Alex Syntek. Esto es Sin Motor. De tanto pensar, de tanto hablar, por si desaparezco. De tanto añorar y una vez más derramo el pensamiento. Soy un idealista en bancarrota con expectativas. Un ingenuo soñador que sin pudor se te entregó sin más ni más. Yo ya he visto tu rostro en la luna. Yo sé que como tú ninguna. Ojalá y no te vayas nunca. No quiero que me dejes sin Latino 13. Te vi empacando todo en cajas de cartón. No hace falta que expliques cuál es la razón. Te vi mirar al cuarto y a tu alrededor, como la última vez que les dirás adiós. Te vi mirar las fotos aquellas de los dos con algo de nostalgia y algo de rencor. Debí cerrar la puerta que en verdad no cerró, porque dejaste la llave frente al televisor. Ya no me queda. creí te detendrías a pensar lo mejor. Te vi cerrar los ojos en plena intersección. Pensé que conseguirías una salida mejor. Te vi cambiar el ritmo y vi tu indecisión, pero al final decidiste no cambiar de opinión. Y yo me vi sentada en desesperación. Porque Alex Syntek entre a la lista a darle un toque de caché. No, la verdad es que los artistas que tenemos son muy buenos, pero Alex Syntek en la mira es uno de mis favoritos. Siempre lo ha sido junto al argentino Gustavo Cerati y Soda Stereo. Son así como que mis ídolos. Los admiro mucho. Ya regreso después de una pausa.